Hemos llamado a Eduardo Carrasco, que ha atendido gentilmente nuestro llamado. Él es profesor de Economía y de Doctrina Social de la Iglesia en la UCA y en otras universidades. Ha sido conductor de numerosos programas en radio y televisión y es padre de 10 hijos. Y está con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Eduardo. Buenos días, padre. ¿Cómo estás? Nos ha venido la cuestión del Gay Money así muy rápidamente, se ha aprobado en poco tiempo, de modo bastante irregular, y ahora traemos una noticia destacada que nos habla de esta resolución que reglamenta abortos, que el movimiento Fundar explica que es grave e inconstitucional. O sea que rápidamente se viene la cuestión también del aborto muy relacionada. ¿Qué está pasando en Argentina? Bueno, en realidad este tema del aborto ya viene además asociado con otros temas que están dentro de un marco más general de, digamos, de destrucción de la familia argentina, que es el Plan Nacional contra la Discriminación. Este plan ya tenía dentro de la de las pautas para hacerse, tenía por supuesto el tema de los matrimonios de personas del mismo sexo, incluye el tema del aborto, el tema de la educación sexual y otra serie de elementos más, cuyo propósito es destruir la familia argentina. Eso es así, lamentablemente. Eso está en un decreto que fue secreto en su momento, semi-secreto porque no se lo dio a conocer, en el año 2005. Había un decreto que se llamaba hacia un plan nacional contra la discriminación y ahí estaba incluida todo lo que está ocurriendo ahora estaba planeado, de modo que uno prácticamente ya puede decir cuáles van a ser los próximos pasos que se van a dar. ¿Y cuáles serían esos próximos pasos, previsiblemente? Porque la verdad es que ha sucedido ya en otros países, o sea que no es un pronóstico simplemente aleatorio, ¿no? Sino que ya ha sucedido esa agenda en otros países. Claro, pero digamos que este plan, en definitiva, a largo plazo, toda la estrategia es ir borrando la religión de las conciencias, de la cultura y de la civilización. Lo que llaman el nuevo orden, ¿no? Que queda muy bonito, pero es eso. Claro, sí, es una estrategia, los filósofos dirían, de tipo gramsciana, en la cual la conquista del poder se logra a través de la persuasión, no a través de la fuerza, sino a través de un cambio de mentalidad, en la cual bueno, de a poco se van cambiando las conciencias mediante un trabajo cultural de largo plazo, porque este tema del matrimonio homosexual, si bien es cierto que se aprobó ahora, hace ya varios años que se vienen trabajando a través de los medios de comunicación para ir, por así decir, ablandando la mente de la gente, a la que no hay que discriminar, a que si uno no lo es, pero que bueno, tiene que tolerar a los otros que sí quieren vestir libremente, y además que después se presentan todos los casos así lastimosos como para que uno diga que a poco vaya aceptando que hay personas que están casadas normalmente y que son malas e injustas, y hay homosexuales que son buenos, justos y caritativos en tareas cotidianas. Entonces de a poco se va transformando la imagen, ¿no? Que hay padres de familia que son malos y adoptan a sus hijos, que hay homosexuales que quieren a los niños, entonces ¿por qué no van a adoptar? Y de a poco eso va entrando, sobre todo en la mente de los jóvenes, porque las personas mayores, digamos, este tema no es tan fácil de vender, pero para los jóvenes uno lo ve en yo decía en la universidad, cuando recibo alumnos entre 18 y 20 años, que ya están ablandadas en su cabeza para poder, una gran confusión como para poder distinguir lo bueno de lo malo. Y así es como va penetrando. Ahora viene, obviamente, el tema del aborto, para lo cual hay que buscar todos los casos horrorosos que se van dando de violaciones, de violaciones de menores, etcétera, se plantean situaciones gravísimas y que son conmovedoras, este, de niños o niñas violadas, entonces uno dice, va a ser tan malo de dejarlo que sea madre de esta criatura, va a ser una nena madre, y entonces, bueno, cerremos los ojos y permitamos ese amor. Y una vez que entra eso, ya se cuela toda la ley. Usted ha puesto el dedo en la llaga en un artículo que ha publicado acerca de la reacción de la Iglesia Católica para defender los verdaderos valores del matrimonio y de la familia. Aquí en nuestro programa, La Hora de la Verdad, sobre todo hemos ido comunicando, ¿no?, la reacción de los católicos. La verdad es que tampoco es fácil, ¿no?, pero se ha visto que en todos los lugares, en casi todos los lugares, se han levantado para defender el verdadero matrimonio y la familia, pero la opinión de usted es no es tan optimista, ¿no? Queremos que nos la comparta, al menos para saber su modo de pensar. Sí, a ver si le comprendo. Acá hay toda una estrategia montada. Esto no es de casualidad, no es un hecho que ocurra porque fue cambiando de a poco, sino que hay toda una estrategia montada para presentar a los que tienen razón, que siguen, digamos, el orden natural, hay que presentarlos como fundamentalistas, ortodoxos o ultraconservadores. O sea, que son palabras que naturalmente uno tiende a rechazar. Amigos de la dictadura, de los homicidios, de todas las cosas que se han visto ahora en este debate por televisión, ¿no? Lo que se llama palabras policía o palabras inquisición, ¿no? Claro, exactamente, porque usted escuchaba, porque ya están entrenados en esto, esta parejita de homosexuales que aparecieron ahí con su matrimonio y que estaban presentes en todos los debates, en realidad todo el argumento era la Iglesia es mala, fue la que lo puso preso a Copérnico, es amante de la matanza de los indios, es amigo de los dictadores, etcétera, una cantidad de cosas, de modo que nunca le van a presentar a Don Bosco o a Teresa de Calcuta, le van a presentar algún caso extremo en el cual uno mismo podría estar de acuerdo con eso, pero entonces ahí engloban. Estos son los malos que piensan de esta manera y nosotros somos los que nos queremos y estamos discriminados por esta gente injusta. Entonces, como dice Santo Tomás, el hombre juzga según conoce. Y si uno le da a conocer mal las cosas, entonces juzga mal. Ahora viene, obviamente, con igual sentido el tema del aborto. ¿Cierto? Presentar casos horrorosos en los cuales, por consideración, uno tenga que llegar a decir, bueno, contemplemos este caso particular. La ley no va a salir para este caso particular, salía en general. Y junto con esa estrategia, viene simultáneamente un ataque a todos los que se opongan. Y es el lado de la Iglesia, ahora, por eso estaba, ahora se nota bien clarito toda la estrategia que fue de los casos de pedofilia, que es cierto que hubo, no es cierto que hayan sido centenares y miles de casos, sino que son muy poquitos, pero entonces eso se los machaca, hasta que uno cree que la Iglesia está compuesta por gente que se dedica a violar niños. Entonces ya con eso queda eliminada la capacidad de defensa. Junto con eso viene después la eliminación de todo lo que se consideren fundamentalismos y después viene la eliminación de la objeción de conciencia y por otro lado todas las trabas legales que podrían impedir que avance este tipo de legislación. Ya tenemos que esto ha sucedido en España porque traemos hoy la noticia de esta venganza de Lobby Gay contra un juez que negó la adopción, bueno, más que negar adopción, de una niña a dos lesbianas, hizo mandó a hacer pericias psicológicas a ver si las lesbianas podían podían adoptar sin problema para la niña. Simplemente por pedir ese trámite, el juez ya ha sido rechazado como juez. O sea que no es broma esta imposición que de mentalidad que están haciendo, ¿no? Y tenemos esos antecedentes. Mire, fíjate acá en el país casi nadie conoce lo que es ese plan contra la discriminación, pero cuando, porque es un texto muy largo de 400 páginas y que además no se lo dio a conocer, pero en los fundamentos del decreto este se señala que después de calificar de discriminador a todo aquel que configure un estereotipo de gente en particular, después señala de que los discriminadores deben ser separados de la sociedad. O sea que después a ellos se les va a aplicar justamente la razón en contrario. De modo que hoy nadie quiere ser calificado de discriminador. Ni siquiera puede decir que la discriminación es algo que naturalmente hacen las personas. Cuando se para los blancos de los negros, los altos de los petizos, los estudiosos de los no estudiosos, los hombres de las mujeres, eso no es un acto malo en sí mismo, pero ya simplemente el hecho de ser discriminador es feísima palabra que inhibe cualquier tipo de acción. Y bueno, de a poco, entonces en la misma ley después viene la sanción a los discriminadores. Y la sanción a los discriminadores consiste en separarlos de la sociedad, incluso con penas de cárcel. Así que de pronto, ¿qué es lo que intentaron con el obispo de San Justo? Simplemente por decir la doctrina de la iglesia sobre la homosexualidad. Claro, porque eso ya, además, ya queda moralmente liquidado, porque por eso es tan violento este tipo de ataque, que no va por la fuerza, va con toda dulzura. Le dice: señor, usted por acá no merece estar, queda desterrado culturalmente de él. ¿Y a su juicio qué deberíamos hacer los católicos? Es una tarea de largo plazo también. Por empezar, digamos, se me ocurre una difusión más continua de lo que es el orden natural, ¿no? Lo que son las leyes naturales y el derecho natural, y que a su vez el derecho civil se tiene que apoyar en el derecho natural. O sea, señalar en cierto sentido una mayor educación en la doctrina social de la iglesia, ¿no? ¿Cómo? En cierto sentido una mayor educación en la doctrina social de la iglesia. Ah, por supuesto. En segundo lugar, una toma de conciencia más enérgica. Esto es lo bueno, esto es lo malo. Ahora, esta es una tarea que puede llevar tanto tiempo como la que ellos emplearon en provocar esto, que no es de ahora, sino que es una tarea muy larga. Justamente para eso fue, en parte para eso fue desarrollada la doctrina social de la iglesia. Ahora, la doctrina social de la iglesia lamentablemente es desconocida por los otros católicos, porque tienen en general hay una mezcla muy grande de conceptos y no está universalmente conocida y mucho menos aplicada. Hay un compendio de la doctrina social de la iglesia que recomendamos a todos, que es realmente una maravilla y que viene resumido tema por tema, ¿no? Familia, economía, política, sociedad, punto por punto, todas las cuestiones de la doctrina social de la iglesia resumidas, que para eso es un compendio, es una publicación histórica en la iglesia, y bueno, pues al menos ahí está el material, ya que compramos o gastamos el dinero para otro tipo de cuestiones, al menos comprar estos libros que nos van a ayudar tanto a formarnos, porque se viene una batalla ideológica en defensa de la vida y de la familia. Exactamente, en la doctrina social de la iglesia, por así decir, tiene, diría, tres patas fuertes, que es lo que se llama el evangelio de la vida, el evangelio de la familia y el evangelio del trabajo, ¿no? Digamos que son los tres puntos sólidos, y que el Papa Benedicto XVI, en su última encíclica, de alguna forma lo sintetiza aún más, diciendo que el aporte que la Iglesia le puede hacer al mundo moderno está basado simplemente en que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. De ahí se puede, por así decir, desenvolver todo el pensamiento. Ahora, eso requiere una capacidad, una educación muy grande, permanente, y digamos que nutrir del espíritu cristiano en todas las actividades humanas, y eso es toda una tarea que le lleva tiempo, porque la gente también tiene mucha confusión con la doctrina social de la Iglesia. De pronto se creen que tal partido político es doctrina social de la Iglesia, o que tal actividad es doctrina social, o que o toman cosas sueltas y construyen una doctrina a su medida. Por eso también hasta a veces desconfío de ciertos cursos o de ciertas invocaciones, porque toman realidades parciales, ¿no? Fíjense, uno desde chico acá había escuchado que el peronismo es subsidiario de la doctrina social de la Iglesia. Sí, muy bien. Ahora, la mayoría de los peronistas votaron la ley de los personas. Entonces, no se refiere solamente al reparto de la riqueza, es toda una concepción cristiana. Hay que dar este desafío, ¿no?, para defender nuestros valores, nuestra fe y el orden natural como ciudadanos, pacíficamente, pero con la energía de una buena formación, y también para asociarnos, porque ahora se viene la cuestión del aborto. Así que muchas gracias, Eduardo Carrasco, que nos ha hablado en torno a lo que se ha venido de la aprobación del Gay Money, y en torno también a esta noticia destacada de la calificación por parte del Movimiento Universitario Fundar de grave e inconstitucional la resolución que reglamenta abortos. Muy bien, muchísimas gracias, padre. Hasta pronto.